Domingo 6 de enero, en Patmos. Leo Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. ¿Qué nos dice Juan el revelador sobre las circunstancias en que recibió las visiones de Apocalipsis? Patmos es una isla árida y rocosa del mar Egeo. Tiene 16 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. En su parte más extensa, los romanos utilizaban, junto con otras islas circundantes, como colonia penal para los delincuentes políticos desterrados. Los primeros autores cristianos que vivieron relativamente cerca de la época de la redacción del libro de Apocalipsis afirman por unanimidad que las autoridades romanas habían desterrado a Juan a Patmos debido a su fidelidad al Evangelio. El anciano apóstol seguramente soportó en Patmos todas las dificultades del encarcelamiento romano. Probablemente lo trataban como a un criminal, lo encadenaron con grillos, no le daban suficiente comida y lo obligaban a realizar trabajo forzado bajo el látigo de guardias romanos despiadados. Patmos, una isla árida rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales, pero para el siervo de Dios esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta al cielo. Allí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida, de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo, de los ángeles, del cielo, y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia en todo tiempo futuro. Leo Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 23. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la interpretación. Se fue luego Daniel a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el asunto del rey. Leo Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Y cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a su Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces y tapando sus oídos, arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba a Dios y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué otros personajes de la Biblia han soportado dificultades incluso a pesar de o debido a su fidelidad a Dios? Los seguidores de Cristo nunca deben olvidar que cada vez que se encuentran en circunstancias similares a las de Juan, no están solos. El mismo Jesús que se acercó a Juan con palabras de esperanza y ánimo en medio de dificultades en Patmos, todavía está presente en su pueblo para sostenerlo y apoyarlo en situaciones difíciles. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre sufrir por amor a Cristo y sufrir por otras razones, incluidas nuestras decisiones equivocadas? ¿O qué decir de sufrir por razones que no podemos entender? ¿Cómo podemos aprender a confiar en el Señor en cada situación? Reavivados por su palabra, hoy, Éxodo capítulo 36, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3.